Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en zona temporalmente autónoma, transmitiendo desde las trincheras de la información. Bueno, estamos para dialogar con Marcos Pérez, él es analista internacional. Bueno, queremos hacerle algunas preguntas, principalmente sobre la cuestión internacional, en este caso, lo que está ocurriendo en los últimos días en el mundo y cómo se está mostrando, se está planteando un cambio de paradigma desde la llegada del nuevo presidente a los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué pasa, Marcos, con el fenómeno Donald Trump? ¿Quién es este hombre? ¿Es un loco? ¿No es un loco? ¿Sabe lo que hace? ¿Para quién trabaja? ¿Está vinculado o no está vinculado con Manhattan y la especulación financiera internacional? Bueno, Marcos, muy buenas noches. Y bueno, contanos cómo lo ves desde tu óptica. Hola, Juan. Buenas noches. Saludo a la audiencia también y a la gente de la Panamericana. Bien, Donald Trump... No es un loco, aunque monta el papel constantemente, ¿no? Es un showman, que es otra cosa, pero y bastante hábil, evidentemente, porque ha logrado llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Me hacías una pregunta con respecto a si tiene alguna relación con, los organismos internacionales, de crédito y de finanzas. Sí, aparte que él se presentaba como un buen capital financiero, ¿no? Como un outsider, claro. una persona que no venía de la política, que realmente él se distanciaba directamente, ¿no? De los yuppies de Manhattan que están en la especulación financiera, diciendo que era un empresario de la construcción, que tenía otra orientación, y de hecho también manifestando su rechazo a esta globalización mundial comercial que estaba haciendo que muchas de las empresas norteamericanas ya se hayan radicado, por ejemplo, en China. Con respecto a que Trump viene de otro ámbito que no es el propio de la política, si bien es cierto en cuestiones objetivas, ¿no? Si uno analiza, no tiene una carrera política de ningún tipo, no viene de la función pública, lo cual no quiere decir que no haga política y de la buena, entre comillas, ¿no? Sí es el discurso del neoliberalismo, sobre todo el que se quiere imponer, incluso nosotros tenemos esta recepción en nuestro propio país de ese discurso, que es el que primero demonizar a la política en todas sus facetas, ¿no? Entonces, si uno viene de un ámbito que no es la política, eso lo hace más honesto, más creíble y supuestamente, como es multimillonario, más honrado. Lo cual, uno sabe que es absolutamente no cierto, y aparte que es absolutamente mentira, es un engaño, pero que, buenos sectores de la población les gusta comprar ese engaño. Buenos sectores de la población son embaucados con este discurso de, no vengo de la política, vengo del mundo de la industria, de la construcción en este caso, pero podría ser de cualquier otro ámbito, del empresariado, y como si eso lo hiciera más eficiente, menos corrupto y más confiable. Ok, sí, está bien. Pero la pregunta, ¿no? La pregunta real, él se muestra como una alternativa más nacionalista, podríamos decir, más de alguna manera alejada a la línea que traía, por ejemplo, Hillary Clinton. ¿Eso es todo un montaje, crees vos? No, eso en ese caso no, sí es un líder netamente, nacionalista y proteccionista, en eso no hay duda. De hecho, las políticas, de arancelamiento a las importaciones de Estados Unidos están vigentes, hay subvenciones, sino por el otro lado hay subvenciones más que sustanciosas a ciertos sectores de la producción norteamericana. Y en ese aspecto no veo que mienta o que no sea cierto lo que está diciendo, cómo se presenta. Es un un líder carismático para cierto sector de la población y, digamos, tiene ese carácter nacionalista y proteccionista frente a, digamos, al mercado global, lo cual no implica que se salga de la globalización. Por supuesto que el mundo está globalizado, es imposible hoy por hoy salir, pensar en salir de la globalización. Justamente esto de que las empresas migren a otros sectores muestra a las claras que la globalización, digamos, sigue su curso, porque no hay un modelo, no hay un paradigma que le esté dando ni batalla ni se contraponga contra la lógica del capitalismo global, ¿no? En el caso del bombardeo a Siria de hace unos días atrás, se decía que era un ataque con bombas químicas. De alguna manera, Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, al atacar el aeropuerto que pertenecía al gobierno de Siria, está atacando a la propia nación de Siria, ¿no es cierto? ¿No se entiende de alguna manera de que el ataque químico era un ataque de falsa bandera, posiblemente que vendría de otros servicios o inclusive de los propios terroristas? Todo indica que el ataque químico hubo vinculación con alguna de las organizaciones que operan en Siria, de las organizaciones no gubernamentales y que buscan derrocar a Bashar al-Assad. De eso prácticamente no hay duda. Eso ha servido como excusa, por supuesto, para el bombardeo a las fuerzas regulares del ejército de Siria, que responden al gobierno de Bashar al-Assad, por lo tanto, al país, digamos, responden al país y a la nación árabe. Dice llanamente es un acto de guerra contra Siria. Si después, si el acto, digamos, del ataque con bombas químicas solamente fue una excusa o, por el contrario, en realidad fue pergeñado por el propio Estados Unidos y los servicios de inteligencia occidentales para después dar la excusa, bueno, eso, digamos, uno lo puede suponer, pero no está claro, ¿no? Si fue preparado previamente o si se aprovechó la situación como para buscar algún tipo de ventaja y justificación al bombardeo, ¿no? Que dicho sea de paso, el bombardeo de todas maneras ha sido como un poco extraño. Calculemos que se lanzaron entre 49 y 50 misiles Tomahawk, ¿no?, sobre una base aérea, y produjo solamente, igual que se haya sido una sola muerte, es terrible, pero con semejante poder de fuego y de precisión que tienen esos misiles, produjeron aproximadamente, no se sabe muy bien, pero entre 10 y 16 personas muertas, en las cuales se encontraban civiles y militares. Así que, bueno, es como extraño de alguna manera que con semejante poder de fuego haya tan pocas víctimas, y lo que es un secreto a voces es que ya se sabía del bombardeo porque Estados Unidos había advertido a Rusia la posibilidad de bombardear la base aérea. Por lo tanto, ya se había retirado todo el personal militar ruso y todo el equipamiento ruso de esa base militar. No hubo afectado ningún militar ruso ni ningún aparato, sea de guerra, de comunicación o de lo que fuere, ¿no? Que perteneciente a era la más una demostración rusa de fuerza, podríamos decir. Me parece que sí, yo creo que va por ese lado, ¿no? Y como lo es una demostración de fuerza, la MOAB, la famosa bomba, digamos, que es el escalón previo a una bomba atómica, la bomba convencional más potente que existe, posterior a eso ya es una bomba atómica. Sí. En cuanto a, ¿no?, en cuanto al poder de destrucción que se tiene en Afganistán. ¿Y eso a qué responde? Yo creo que está mostrando músculos más que otra cosa, ¿no? Está interesado en mostrar, como es un gobierno reciente, de alguna manera mostrar de que está dispuesto a llevar la sartén por el mango. Exactamente, y mostrar músculos sobre todo frente a Rusia y a China. yo creo que está mostrando, digamos, se está mostrando fuerte, como decís vos, mostrar que puede y todavía sigue llevando la sartén por el mango de Estados Unidos, cosa que es bastante discutible hoy por hoy, pero intenta de alguna manera mostrar que es capaz de varias cosas, entre ellas amenazar muy seriamente con la posibilidad de bombardeo a, digamos, a Norcorea, ¿no? Donde han enviado destructores y distintos tipos de naves con una cantidad de misiles, que es lo mismo que se lanzaron en Siria, digamos, con una capacidad de fuego impresionante cerca de las costas de Norcorea, lo cual implica ya un escalón bastante más peligroso que bombardear Siria o Afganistán, ¿no? Porque Corea del Norte tiene bombas atómicas. En ese caso, Corea del Norte ya está respaldada por China y Rusia, de alguna manera. No, en este caso, Norcorea y China tienen una relación bastante compleja, casi de amor-odio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y China, por supuesto, no avala la intervención o una posible intervención norteamericana directa y unilateral sobre Corea del Norte, pero si, digamos, si desde Pyongyang se provoca algún tipo de incidente, sobre todo atómico, China ha hecho declaraciones que está dispuesta incluso ella misma a acciones unilaterales contra Corea del Norte, ¿no? Y bombardear Pyongyang, ¿no? Para evitar cualquier posible conflicto nuclear cerca de las fronteras chinas, porque eso implicaría un desastre ecológico y una cantidad de cientos de miles de muertos del otro lado de la frontera, es decir, fronteras adentro de China. Entonces, para evitar esa situación, China se vería forzada, si el líder norcoreano provoca un incidente que afecte directamente a China, China no estaría dispuesta a tolerarlo de ninguna manera. ¿Cómo se explica un tipo de régimen así como el norcoreano, que uno no sabe exactamente bajo, digamos, a qué nivel internacional se están moviendo o en qué posición clara ideológica responde, ¿no es cierto?, en el caso de Pyongyang, ahí en el país norcoreano, y hasta qué punto puede llegar en esta disputa con los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, en esta competencia de ver quién tiene armas más grandes, quién puede demostrar más fuerza? Sí, en definitiva, lo que se está mostrando es a ver quién la tiene más larga, ¿no? Lisa y llanamente, lo que se está buscando es desde ese lugar, y la verdad es que ahí no hay quien demuestre mucho, porque las bombas atómicas, Corea del Norte, por supuesto, tiene muchísimo menos cantidad y tiene también muchísimo menos misiles que podrían tener capacidad nuclear para llegar a distintos lugares del mundo. Pero una guerra nuclear implicaría ya, digamos, un conflicto en el cual está en peligro la existencia de la propia humanidad, digamos, no ya la de un estado o la de dos estados o la de una región, sino de la humanidad completa. Como todos sabemos, todos los países del distinguido club de países que tienen bombas atómicas, con la cantidad de sumando la cantidad de bombas atómicas de todos estos países, alcanzan para destruir la existencia del planeta completo, ¿no? Y la existencia prácticamente de la mayoría de las especies, incluyendo la nuestra. Así que un conflicto atómico implicaría una posible extinción. Estamos hablando de cosas que parecen de ciencia ficción, ¿no? Pero que estamos ahí, siempre estamos ahí con peligro latente, ¿no? Y de alguna manera, lo límite que es esa posibilidad obliga a los presidentes de estos países a siempre buscar una alternativa de negociación. De alguna manera siempre se vienen descomprimiendo los grandes conflictos para no llegar a eso, desde la Guerra Fría a esta parte por lo menos. Sí, y durante la Guerra Fría también, justamente la razón de ser de la Guerra Fría era la amenaza de que el otro nos podía destruir y nosotros podíamos hacer lo mismo. Entonces, bueno, quedaba ahí, digamos, como todos nos podíamos destruir mutuamente, nos quedamos en la amenaza y siempre, y justamente, pero siempre queda ahí, ¿no? Como congelado, siempre es esa disputa, pero sabiendo que el otro no va a apretar el botón, o por lo menos con muchas chances de que no se apriete ningún botón, porque desaparecemos del planeta. De la Guerra Fría, de finalizada la Guerra Fría, en realidad, la desaparición de la URSS, y digamos y todo el bloque soviético, y con Estados Unidos como rege, como gendarme, perdón, como gendarme mundial, que siempre le gusta ese rol, las cosas se fueron poniendo cada vez más tensas y más densas, y hoy, como digamos, son muchos los actores que tienen acceso o por cuenta propia o acceso a través de terceros de bombas atómicas. Por ejemplo, entre ellos se supone, o por lo menos también esa voz, una voz bastante cierta, es que Arabia Saudita, si bien no tiene la tecnología ni tiene posibilidades propias de generar y desarrollar una bomba atómica, todo indica que quien, ante un caso de conflicto, las bombas atómicas se las cedería a Pakistán. Entonces, digamos, hay países que uno ni se les ocurriría que podrían llegar, como Arabia Saudita, y sin embargo tiene capacidad nuclear. Pero bueno, la verdad que la posibilidad, digamos, de que Norcorea sea bombardeada, preocupa. Yo creo que es un punto en el cual estamos casi, ¿no?, pensando en una destrucción masiva de territorios enormes a nivel planetario, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que sufra un golpe militar o alguna rebelión interna el gobierno de Norcorea previo a esto? Mira, una de las hipótesis, hace poquito tiempo, ahora no sé, de un mes aproximadamente, quizá más, no recuerdo la fecha, asesinaron a uno de los líderes de Norcorea, que está en segundo plano, que en realidad es el hermano del líder coreano actual, y fue asesinado por dos mujeres del servicio secreto, que no se sabe bien de dónde. Se supone que son de la propia Norcorea, y que su hermano lo vio matar, porque estaba protegido por los servicios secretos, digamos, de Japón, y también se supone que China, justamente ante la posibilidad de realizar un golpe de Estado, quien estaba interesado en estas cuestiones era China principalmente, promover un golpe de Estado dentro de la propia Corea a través de digamos, de un levantamiento popular y de parte de sus fuerzas armadas, y poner al hermano como nuevo líder de Norcorea, y fue asesinado hace muy poquito, hace un mes atrás. Así que sí, claro que estaba la posibilidad de un golpe de Estado, pero bueno, Norcorea no es tampoco cualquier país, digamos, por algo sobrevive como Estado y con las características propias, ¿no? Digamos, de su sistema político, que digamos, hasta ahora se sabe, es el país, se sabe que no se sabe nada de Norcorea, ¿no? Es el país más hermético del mundo, digamos, el país del que menos se sabe en el mundo. Marcos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo, Juan, y saludos ahí a la audiencia. Gracias, hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Para el centro y norte del Valle de Punilla y zonas de influencia, con estudios centrales en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Amcay Limitada. Aire, seré aire. FM 99.3, Radio Panamericana. Aire. Huerta Grande, Córdoba, Argentina.